para luchar contra el calor ambiental no hay nada mejor que ponerte música que te haga ponerte los pelitos de punta, como cuando tienes miedo viendo una película de terror o algo por el estilo. El musicón gigantesco de una producción en cierta manera modesta y que firma el músico, el escoretista Andrew Morgan Smith, y su trabajo hecho para la película de 2018 You May Be the Killer es el, vamos a decir, el motivo sonoro con el que damos comienzo a esta nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM desde el 91.4 o desde las www.contrabanda.org en una nueva entrega de Sinaudiencia llamada, denominada, numerada Sinaudiencia 956. El que te presenta el programa y habla desde el micro 1 de control es Javi aka Hum, o sea, yo mismo, y en el micro 3, en su posición 2 habitual, tengo a mi partner Jordi. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Yo estaba disfrutando como si no hubiera visto la película, escuchando de nuevo este clip de audio de You Might Be the Killer, un clip que se llama Bloody FaceTime y que solo en escasos 3 minutos incluye, alberga subidones, bajadones, estreses, sustos, persecuciones, hachazo en la puerta y no sé cuántos momentos sonoros más, magistralmente ejecutados en una producción pues que descubrimos gracias al Festival de Cinema de Terror de Sabadell recientemente y que quizás pues sea uno de los contenidos que traemos cargado en las alforjas junto a otros pocos más para el programa de esta tarde, ¿no es así? Efectivamente, pues vamos a ver si yo creo que nos dará tiempo, sí. Si no nos enrollamos más de lo previsto, en esta nueva edición de Sin Audiencia, uh-huh. 956, una tarde de calor, ya estamos sí. Rozando el mes de julio, día 30 de junio. Digamos que es el último miércoles del mes de junio, sí. Y la semana que viene ya empezaremos el mes de julio, al menos sin audiencísticamente hablando. Fuera, en el exterior, hace una tarde agradable, con brisita poco habitual en Barcelona. Pero lo que es en el estudio uno de Contrabanda, da igual lo que haga fuera. En verano hace calor y punto. Y punto. Y ya está. Esto se convierte en una urna sí, calorífica, señor. Como hemos dicho muchas veces, y es lo que hay. Y tenemos que llevar cantimplora para no desecarnos por el camino. Vamos a dar un repaso rápido al libro de visitas, donde Unai nos decía, no es por llevar las cosas a mi terreno, sí lo es, pone entre paréntesis, pero en tema de agencias temporales fuera del tiempo y antihéroes desfaciendo entuertos temporales, no puedo dejar de recomendar Legends of Tomorrow. Ajá. Sin duda la mejor serie de DC, la más absurda, irreverente, meta, autorreferencial y loca. Con el plus de que en las dos últimas temporadas el grupo de antihéroes se ha unido ya como regular Constantine. O sea, se ha unido al grupo este. El mismo de su malograda serie. O sea que supongo que es el mismo actor que hacía la serie de Constantine, que no debió tener mucho éxito. Es un absoluto deleite sin igual. Y sí, se puede disfrutar enormemente de Loki y de Legends of Tomorrow sin que te explote la cabeza. A veces hace falta aclararlo. Pues nada, pues si ya tenemos Loki de Marvel, pues tenemos Legends of Tomorrow como recomendación de Unai para pasar al lado de Ceita. Muy bien. Matt Nolo nos dice, hola, sobre extremo decir que me lo he pasado en grande. Si ver el RAS, Gran Vía y otros escenarios conocidos nos gusta, para mí, que soy de Mataró e iba a la puerta del gym de Teo a mirar cómo se sacudían, es un plus. Joder. Que cuando den una paliza, en vez de salir un fuck o un oh my god, digan mare de Déu senyor, es la guinda. Ojalá más películas así. Pues sí. Con este espíritu que ha tenido Manolo, sí, se ha de ver la película extremo, ahí se ha está. De disfrutar y sobre todo se ha de apoyar para que se pueda hacer más producto aquí con esta factura y con este tema, con la acción como... Con este registro. Como registro, sí. Sí, señor. Y luego Chemix nos dice, muy buenas a todos, comenzar diciendo que por recomendación del programa comencé a ver Snowpiercer y voy por capítulo 6 de la primera temporada y por el momento decir que cumple su objetivo de entretener con las diferentes tramas. Si bien es cierto que las dimensiones del tren por momentos no te cuadran, es una serie correcta hasta el momento. Va increciendo, ¿eh? Ya verás el final de temporada que tiene y la temporada 2 yo creo que te van a gustar. Censor, película inglesa de 2021... donde podemos ver a una de las protagonistas de Wrath of Man, la actriz Niamh Alagher, lo que me animó a verla. Uh-huh. En ella interpreta a una censora de cintas de terror en los años 80 que tiene un gran trauma por la desaparición de su hermana. Para mí es un thriller psicológico más que una película de terror. Buena interpretación de la protagonista, pero a mi gusto la cinta se queda a medio camino. Era una de las películas que llamaba más la atención porque creo que va a ir a Sitges. Sí, eso te iba a decir, que está al menos programada. Sí, además para... no sé si la directora es una mujer y está en aquel destacado que hicieron de... Woman in Fan. De Woman in Fan o algo así. No, ¿puede estoy, ser? No estoy seguro, pero podría serlo. Bueno, si no, me lo he inventado, pero sí, sí, me suena. Katla, primera temporada de esta serie islandesa. Chemix siempre nos recomienda muchas cosas del norte de Europa. Grande Chemix. Estrenada en Netflix. Trata sobre la aparición de personas, algunas que habían muerto al poco tiempo de la erupción de un volcán. La ambientación de la zona y el pueblo donde se desarrolla la serie es magnífica. Todo cubierto por cenizas, lo que ayuda a darle fuerza a la trama. Estas personas que van apareciendo están relacionadas con la gente que está en el pueblo. Al principio no queda muy claro por qué, pero lo resuelven creo que de buena forma en los últimos capítulos. Algo lenta, como casi todo lo nórdico, pero se deja ver. Y luego nos dice otra nórdica, esta vez una película titulada Shorta, como short, como corto en inglés, con A final. Película danesa de 2020. Sí, esta estuvo en los estrenos hace unas semanas, creo recordar. La trama es de un par de policías que salen a patrullar en un gran momento de tensión, si es la que hablamos de que se quedan en un barrio multirracial. Con alta densidad. Cuando hay un asesinato de un chaval de raza negra. En manos de la policía. Dice, bueno, salen a patrullar en un momento de gran tensión por el estado grave de un ciudadano árabe. Árabe, yo he dicho negro, pues árabe. Bueno. Después de un incidente con la policía. Mucha tensión tanto entre estos policías como con la población inmigrante. Buenas interpretaciones y alguna situación un tanto rebuscada que aún así no le quita garra a la película. Muy recomendable. Saludos. Esta de Shorta me han hablado muy bien también. Me ha llegado por otras fuentes que la fueron a ver y que les gustó mucho. Pues tendremos que ir apuntando a la agenda ahí. Sí, señor. Bueno, pues con esto hoy vamos rápido porque vamos a darle a los estrenos y luego vamos a pasar a la agenda porque esta semana sí que tenemos que facturar un poquito de agenda. Tenemos una agenda, se nos solapan los eventos y a falta de grandes estrenos cinematográficos en las salas comerciales podemos ir de festivaleo que te veo. Es que estamos en un verano que es prácticamente un otoño de terror. Vamos por ahí, aquí, porque directamente. Es el preotoño, ¿no? De alguna manera. Sí. O sea, aquí tenemos esas dos dualidades de temporada terrorífica, vamos a decir, el mes de julio y de mediados de octubre a mediados de noviembre, aproximadamente. Son esos dos meses los dos meses más terroríficos que tenemos. Vamos a darle. Bueno, pues podemos destacar más películas porque vienen un montón de estrenos. Sí. Principalmente destacaremos tres y sobre la última además hablarás tú porque la viste en Donosti, en la edición de 2020. Sí, señor. ¿Qué vamos a destacar? Vamos a destacar Coches. Fast and Furious 9, dirigida por Justin Lin. Y bueno, pues supongo que por ahí andarán todos los amigos, Vin Diesel, Michelle Rodríguez, creo que sale Ludacris... Esto va camino de ser como Viernes 13, pero con coches. No sé si sigue saliendo por ahí, que creo que había salido en alguna Jason Statham, o que creo que aquí ya no está. Es que igual no conocemos el desenlace de esa. Claro, es que sabéis que hemos dicho muchas veces que nos aconsejéis cuáles se pueden ver y cuáles se pueden saltar para meternos un poquito en harina, porque no tenemos ni puta idea de Fast and Furious. Pues no. Pero sí que he visto por ahí que aparece el señor John Cena, quizá para darle el relevo al señor Statham. Y repartir un poquito de cerita también. Y sale por ahí, al final del reparto, la señora Helen Mirren. Que bueno. ¿Cómo? Sí. A veces se meten estos fregados y bueno, pues... Helen Mirren, que te he visto, que has ido por el fajo. Hombre, hacer el egipcio, ¿no? Bueno, pues eso. Hostia, acabo de ver... Otro spoiler. Dos spoilers. Venga, pero igual son... ¿Los digo o no? Venga, si nosotros no sabemos qué pasa en esta fucking saga, da igual. Pues ya está, pues sale Carl Russell y sale Charlize Theron. Bueno, no digo más. Al final lo vamos a tener que ver, Jordi. Sí, sí. Y por ahí al fondo Michael Rooker también, o sea que... Oh, ya me han ganado. O sea, me da igual que... Habrá que verla por el reparto y por ver qué ha hecho esta gente... para hacer el egipcio en esta producción. Vale. O sea, me da igual que salga Vin, Panceta, Diesel, que si salen todos esos más, igual la acabo viendo. Sí, claro. Como es uno de mis no rappers favoritos de toda la vida. En fin, nunca le he tenido un gran aprecio, la verdad. No tengo nada personal contra él. nada personal, pero... No, bueno. No es personal, es musical solo. Es musical, ¿no? Si te atenta musicalmente, se puede considerar un enemigo. No, porque yo intento separar, o sea, de hecho, y esto, pues permíteme que haga una pequeña acotación en el comentario de Fast and Furious 9, que hagas una música que no le guste a una determinada persona no quiere decir que no seas una persona excelente. Me refiero que una cosa no está reñida con la otra, a eso me refería un poco. Que a veces hay que dejar la música en el lado de la música y no llevarlo al terreno de lo personal. En fin, Ludacris, ya nos beberemos unos chupitos, no te preocupes. Luego tenemos un thriller español que se llama Hombre muerto no sabe vivir. Es verdad, sí, sí, sí. Está dirigida por Ezequiel Montes y, bueno, tiene un reparto interesante. Tiene a Antonio de Xen, Rubén Ochandiano, sale por ahí también Jesús Castro, Paco Tous, Elena Martínez, Nacho Novo o Manuel de Blas, entre otros. Entonces, bueno... La sinopsis no cuenta mucho y tampoco... Mejor no saber, quizás. No, más que no saber, lo que cuenta no tiene mucho que ver con un thriller. Luego veremos cómo se desarrolla. Claro. Habla de un personaje llamado Tano, que es Antonio de Xen, que toda su vida ha trabajado para un empresario de la construcción llamado Manuel. Pero Tano ve como Manuel ha envejecido mal y ya no puede llevar bien la empresa y toda la estructura se enfrenta a un cambio generacional. Gente nueva, nuevos negocios y nueva forma de llevar la empresa que, bueno, pues parece que va a cambiar la cosa. ¿Cómo se va esto a desarrollar hacia un thriller? Pues acuérdate de Guns of London. Por como ejemplo, la industria inmobiliaria era la tapadera de exacto. Muchas otras actividades, ¿no? Bueno, entonces, bueno. O sea, no voy a profundizar en cuántas, actividades empresariales la construcción ha servido de tapadera, pero solo os quiero recordar, y esto parecería una pregunta del 1-2-3, ¿cuántos constructores conocéis que luego han sido presidentes de equipo de fútbol? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Bueno, pues eso. Es un ejemplo como cualquier otro, en el que pues sabemos que la construcción sirve para eso, hacer lavativas variadas. Y bueno, luego quiero hablar, aunque sea muy brevemente, de una producción de 2020 que escuché hablar en su día, que es la historia de un robo que fue clasificado el robo del siglo en Argentina, que llega con ese título, el robo del siglo. Está en tono de comedia, aunque habla de lo que pasó realmente con el robo. Sí, sí, sí. Que fue en 2006. Hecho verídico, en cierta manera, ¿no? En que un grupo de ladrones llevó a cabo uno de los atracos más famosos e inteligentes de la historia de Argentina al robar una sucursal del Banco Río. Uh-huh. Además, me hace mucha gracia porque vio un documental en YouTube, mi hijo, de este robo y me lo puso. Entonces, me sé un poco la historia y vi que habían rodado la película. Y entonces, qué bueno. Ahora se estrena. Viene a salas, entonces... está dirigida por Ariel Winograd. ¿Sí? Y bueno, tenemos un reparto con Guillermo Francella, Diego Peretti, Luis Luque y Pablo Rago, entre otros. Y es muy curioso la manera en que se comportaron algunos de los integrantes de este robo, después del robo, etcétera, etcétera. Entonces, el documental de YouTube, si lo miráis, está muy bien, muy bien explicado. Pero la película, supongo que, no sé si ficcionando mucho o poco, pues dará... cuenta también de cómo fue este robo, ¿no? Ten en cuenta, Jordi, que sobre todo a niveles de eso, de crimen organizado o crimen desorganizado, muchas veces la vida real y los casos que han ocurrido reales han superado con creces hechos ficticios o robos ficticios que se han novelado en libros o se han hecho en el cine o lo que sea. Me refiero que a veces lo estrambótico de la vida real y de las personas humanas pues supera cualquier tipo de ficción. Yo solo os recuerdo esa película que se llama Pain and Gain, que también está basada en hechos reales y que no tiene exactamente que ver con un robo del siglo, pero tiene que ver con otras actividades criminales y de otros tipos, y que es un caso verídico y real y que supera cualquier guión enajenado de muchos guionistas de la industria. Yo lo único que quería destacar es que quedó grabado en la mente colectiva argentina el mensaje que dejaron los ladrones en la bóveda de las cajas acorazadas. Ah, encima pusieron una firmita. Sí, pusieron una firmita que qué fue bueno. Un cartel hecho con una plantilla de estas, como una regla de estas que dibuja las letras para no identificar, claro, no se puede identificar la caligrafía. Letra. Y decía, sin armas ni rencores, en barrio de ricachones es solo plata y no amores. Porque además fue un atraco de estos... que al ir a por las cajas de seguridad, uh-huh. muchas veces lo que había en esas cajas eran cosas no declaradas. Claro. Con lo cual, los ladrones, incluso si los pillan, no tienen que devolver todo porque mucha de la gente que tiene ese dinero allí es dinero pues negro, ilegal, etcétera. O joyas que han salido vete a saber dónde, o incluso sus droguitas. Sí, o... sí, sí. Y entonces muchas veces no está declarado y cuando denuncian que les han sustraído, pues no pueden decir cosas que no están declaradas. Claro, ¿no? Que es un poco lo que pasaba en la película esta de Las Vegas de Zack Snyder, ¿no? De Army of the Dead, que quizás pues el encarguito que le hacen al grupo de mercenarios de turno es quizás pues porque ese dinero pues tampoco se puede reclamar al estar... Bueno, quizá también son fuegos artificiales. Sí, también. Ya sabes. No lo descarto. No lo descarto. Bueno, pues esta que hemos puesto de propina, hemos dicho que iban a ser tres, sí. Iban a ser cuatro. Y la que de la cual vas a hablar, porque un poquito, es una película que fue a Sitges en este 2020. Sí, señor. Fue la película de clausura, si no me equivoco. En la semana. En la semana de Donosti, de 2020, señor. También. Y además, el director, que no es santo de tu devoción, vamos a decirlo. No. Es el perpetrador de Ruber, la historia de ese neumático asesino, que sí, ganó en su edición de Sitges también, el señor Quentin Dupieux. Exacto. Y que nos presentaba la película Mandíbulas. Sí. Mandíbulas. Y Mandíbulas. Y bueno, que aquí, en general, al menos... El feedback que tuvimos de Sitges es que hizo gracia, que fue una película que gustó al público. Una peli celebrada. Y ahora vamos a ver el feedback del Hum. Que, el no feedback. Que a lo mejor no coincide tanto. No, yo siento disentir con la opinión general sobre Mandíbulas, sobre Quentin Dupieux en general. Yo qué sé, entiendo que pues hay gente que puede entrar más en su juego del humor o no humor, o de construir el humor, o llámalo como quieras lo que hace Mr. Dupieux, pero la realidad es que a mí no me surte efecto su truco. Entonces, como tal, lo voy a contar, o sea, sin ningún tipo de acritud ni de querer cambiar la opinión general que hay sobre esta película. Y bueno, pues evidentemente yo debo decir que a su paso por Sitges, pues la esquivé un poco, intenté pues no coincidir con ella, simplemente pues porque siempre hay otros títulos para poder ver, pero claro, cuando llegué a la semana de Donosti y la pusieron como clausura, pues ahí no tenía elección y dije, bueno, pues me la voy a tener que tragar. Y como en aquel momento pues ya sabía que acabaría llegando en distribución en España en algún momento del año siguiente, pues mira, pues ha llegado, han pasado como prácticamente 7 meses, ¿no? Desde que vi la película, y os voy a decir ahí pues unos centimillos sobre ella, sobre lo que yo la opinión que me ha causado y lo que yo pienso sobre ella. Aparte de lo que puedo decir sobre Mandíbulas, la película que firmó como primer largometraje que entendí pie fue Ruber, que la llegamos a comentar también, porque yo piqué por alguna razón en aquel lejano Sitges, creo que es de 2010 o por ahí, hace ya unos cuantos años, y la película Ruber está reseñada en el Sin Audiencia 415. Me refiero que si queréis, pues igual entonces ha llovido, igual, me pareció mejor quizás y la opinión que tengo sobre este director pues igual se me ha ido, vamos a decir que deformando por el camino, pero creo que no, o sea, no he escuchado el programa que hicimos hace 500 programas, más de 500 programas, pero creo que la cosa más o menos sigue en el mismo sitio. ¿Qué ocurre en Mandíbulas? Pues en Mandíbulas tenemos otra historia de esas que le gusta escribir a Dupieux, que es un tanto absurda y que incluso pues es una historia o un punto de partida que puede ser ciertamente pues original o del que se le puede sacar algo de partido, pero luego acaba ocurriendo que ese potencial que tenía, al menos a priori, pues no es desarrollado, al menos para mi gusto, ni siquiera en un 1,5%. Y me refiero a este argumento. Tenemos a dos amigos, a Yangab y a Manu, que son un poco extravagantes. Yo no querría decir que son poco inteligentes, como dice la sinopsis de algunas webs, sino que diría que son directamente gilipollas o algo similar a gilipollas. Pero bueno, la cuestión es que Yangab y Manu no tienen muchas luces. En la vida les va un poco pues de aquellas maneras. Y en el trance de un encargo que hacen para un mafioso, casualmente, que es un encargo en el que pueden ganar dinero relativamente fácil y en el que pueden pues salir de su precariedad eterna en la que viven, porque son dos tipos que viven con lo opuesto en el día a día. Y la cuestión es que para hacer ese encargo del mafioso pues necesitan un coche. Consiguen un coche, no os voy a decir cómo, y resulta que en el maletero del coche pues se encuentran que hay una mosca gigante. Y una mosca gigante que podría ser pues un perro de tamaño medio, en cuanto a tamaño, ¿no? Y en vez de pues deshacerse de la mosca o pasar de ese coche o dejarla donde está, pues deciden intentar entrenarla y amaestrarla para que les saque de su azarosa vida de vivir con lo opuesto en el día a día. Me refiero que este es el punto de partida, supuestamente a partir del que se desarrolla la historia de Mandeville, pero pensar que la historia no se va a desarrollar apenas. Me refiero que este punto de partida en el que estamos en el argumento, que a los 10 minutos de comienzo de la película ya está contado, luego lo que vamos a tener es una especie de devenir absurdo de Yangabi Manu dando vueltas por ahí con el coche y sufriendo y teniendo acontecimientos y sucesos variados, pero nada que vaya en el camino de querer entrenar a la mosca para sacarle rendimiento económico a dicha mosca, que ya de por sí, por el propio tamaño que tiene, quizás ya se le podría acabar sacando un rendimiento, pero ellos no piensan a ese nivel, sino que piensan a otro nivel. Piensan que la mosca puede robar para ellos. O sea, para que penséis por dónde va el grado de lucidez del cerebro de estos dos elementos. Yo directamente ya os digo que no compro Mandeville, no compro Mandíbulas, y no es porque este tipo de humor no me acabe de calar en mi forma de entender el humor. Me refiero que yo amo el humor absurdo y ejemplos absurdos de humor de muchas filmografías a mí me han hecho sacar carcajadas, ya sean de británicas, españolas, asiáticas, o me refiero que no estoy cerrado al humor absurdo y a los planteamientos absurdos, pero esta peli a mí pues se me atasca, y entre que vende algo que luego no ocurre en la película y que la película pues no ocurre en especialmente grandes situaciones o sucesos más allá de ver a estos dos elementos deambular por su vida con una mosca en el maletero, pues yo qué sé, vale, sí, se encuentran con gente, les pasan cosas, pero ninguna especialmente ni graciosa, quitando quizás pues alguna escena que tiene que ver con un perrico, pero poco más. Me refiero que no le veo especial relevancia, sustancia a nivel de humor, a nivel de divertimento, de entretenimiento, sino que simplemente parece pues una película. Lo primero, supongo que por el presupuesto también, porque el señor Dipier, aunque tenga su corte de seguidores festivaleros, a los que saludo a todos desde aquí, no hay acritud, aunque os guste Dipier, pues no maneja grandes presupuestos. Todo hay que reconocerlo, son pelis pequeñitas, pelis que a priori se supone que son ingeniosas, pero yo el ingenio de Dipier pues a mí no me acaba de hacer mella. Igual es porque yo soy así, un poco vinagretas, me van a llamar el vinagretas de Dipier, ¿no? Bueno, que sea lo que sea. La cuestión es que, y os voy a contar una pequeña anécdota al hilo de Mandíbulas, y es que cuando la película pasó por Sitges, yo a uno de sus pases, aquel día volví en tren, en el famoso tren de la bruja, el tren que vuelve de madrugada de la Renfe hacia la capital, Barcelona, y me encontré con nuestro querido Fernando Gluck, que es un asistente habitual a festivales, y me dijo: oye, Jun, pues he estado viendo la peli esta de la mosca gigante del franchute este que hizo la peli de la rueda asesina y tal. Y le dije: tío, pues es que yo estoy descolocado porque a pesar de que ya había sido ese pase, pues ya había oído comentarios en las filas de entre las películas. Había visto cómo la gente empezaba a hacer el saludo de Togo que se hacen los dos protagonistas de la película pues por ahí por el festival. ¿Ese Togo es toro afrancesado? Sí, afrancesado con la R de los franceses que no saben pronunciar la R, pues eso. Entonces, y le dije, pues, oye, Fernando, dame 5 céntimos de la peli, yo qué sé qué te ha parecido. Y me empezó a contar 5 céntimos de la peli y dije, Vale, no me cuentes más, que yo igual, pues como no sé si la acabaré viendo o se me cruzará por el camino, vete tú a saber, y no quiero que me la chafes mucho. Luego acabé yendo a Donosti, me empiezo a ver la peli, y empiezan a pasar las cosas que me cuenta el Fernando, pasan las cosas, se acaba la peli y digo, si el cabrón de Fernando me contó toda la puta película, no pasa nada más que no me contara este hombre en 5 minutos esperando el tren de la bruja aquella noche en Sitges. Entonces, claro, dices, pues yo qué sé, chico, o sea, me refiero que es una película que para mi gusto pues está sobredimensionada. Quizás si no llevara tanto a traca el nombre del director o no hubiera tenido pues tanta, vamos a decir, repercusión a nivel de crítica especializada, pues quizás, pues no sé, ves una peli que es un poco diferente, un toquecillo experimental absurdo, pero de ahí a ser humor y comedia, pues chico, a mí es que me hace muy poca gracia para considerarlo una comedia. Evidentemente no es un drama, porque estos tíos, si fuera un drama, a los 3 minutos que empieza la película estarían muertos o metidos en el mar con unos zapatos de cemento o cualquier cosa por el estilo, porque son unos verdaderos alicates, que es quizás de lo mejor que tiene la película, que es la construcción de lo torcidicos que están los dos protagonistas principales. Pero, como te comentaba antes, Jordi, fuera de micro, tampoco acabas de empatizar con ese tipo de personaje, vamos a llamarlo alicate, de aquellas maneras, porque tampoco es que tengan un aspecto de alicate, son unos tíos que te los puedes encontrar tranquilamente por la calle en Barcelona y no pensarías que son unos alicates, son alicates por lo que hacen, no por su aspecto, ¿no? Entonces, como que al final, pues yo pues no acabo de entrar en el juego de Jean Gabi Manu. Y joder, y vale que yo celebro que haya una mosca gigante en la película, que es, por cierto, lo mejor de la película, aparte del dúo protagonista, que ¡todo! Sí, que son pues deben ser muy graciosos en Francia, ahora hablaremos de ellos como actores, pero que yo qué sé, o sea, la mosca sale 4 raticos, apenas se mueve mucho porque supongo que no tienen mucha pasta para los efectos especiales dentro de la película, y además de todo, cuando realmente empieza la película, que es en el último minuto de la película, va y se acaba la película. Entonces dices, yo estoy frustrado con este título, o sea, con esta película. Se supone que en este argumento deben pasar cosas, pero las cosas que deben pasar, según el argumento, pasan después de que acaba la película. Porque durante la película no pasa un carajo. Bien, yo, ¿vale? yo tenía 3 opciones sobre lo que te contó Fernando, que era sí. O que contó mucho, muy poco tiempo, o que tardaste mucho en pararle, o sencillamente que no pasa nada en la película. Y es que lo poco que pasa me lo contó en 5 minutos. Claro, pues ya está. Y no pasa nada más que estos tíos van a hacer el encargo del mafioso, os lo cuento yo también, cogen el coche equivocado, encuentran la mosca, se van de viaje y pasan del mafioso, por el camino se encuentran 2 o 3 situaciones un poco así rocambolescas, y acaban en casa de una peña que se la lían cacho porque son unos alicates, pero que tampoco les hacen un estropicio en la casa, y se acaba la película. Y ya está, o sea, es que la película consiste en eso. Si por el camino pasan cosas graciosas, yo, chico, quitando, ya te digo, un par de situaciones que sí que me sacaron una sonrisilla, no me la del perrete. La del perrete, por ejemplo, para que la gente que haya visto la peli pues se haga... Se ubique y tal, pues no... Y luego, claro, llega al final y dices, hostia, y ahora acaba la película, ahora que viene lo bueno... Se acabó la puta peli. Y dices, pues vaya mierda, ¿no? O sea, no me ha gustado nada. Lo siento. Bueno. Pero bueno, entenderme también que aparte de este planteamiento, que para mi gusto, como espectador, es un poco tramposillo eso de anunciar una cosa y que luego no pase o que vaya a pasar después de que ha acabado la película, es una película que, independientemente de mi acritud personal hacia ella, se deja ver, te saca una sonrisilla. Y aunque a mí el efecto de pie no me haga efecto, a otra gente pues le puede hacer tranquilamente. Me refiero que no estoy aquí sacrificando a nadie, ni la película, ni al director, ni nada por el estilo, ¿eh? Me refiero que quizás si a Quentin Dupieux le dieran un bolsón de dinero grande y gordo, quizás saldría una película de la que saldríamos extasiados. Pero como no tiene más que unos poquicos dólares o euros, pues hace este tipo de mini películas, vamos a decir, de alguna forma, ¿no? No sé, Por decir... No lo endulces demasiado porque no, hay una corriente de sinaudienceros que dicen que eres demasiado buenista con las películas. Vale, pues que, ya está. Que a ti te suele gustar todo, que no eres pues una persona está. Que hace sangre de nada. Para una que encuentro... Pues, para una que encuentras que realmente le puedes dar estopa, no intentes salvarlo con que si le dieran un bolsón o no le dieran un bolsón. Ya está. Nada. Poca... Que hay gente que con cuatro chavos te hace verdaderas... Maravillas. O sea, sí. Que... Bueno, yo simplemente quería pues apuntar un poquito más al respecto de la parte humana de la película. Ya sabéis que, ya lo he dicho antes, o sea, realmente lo único bueno de la peli es la puta mosca gigante, ya está, lo demás es a la basura todo, ya está. Pero hay que reconocer que David Marsé y Grégory Ludig, que son los dos protagonistas, esta pareja de gilipollas franceses que protagonizan este título, pues realmente ya es un dúo cómico que ya está... consolidado desde hace un montón de años. Empezaron haciendo pequeños programas televisivos, se han acabado creciendo y han acabado incluso protagonizando películas históricas, supongo que en tono de comedia, como La Folle Histoire de Max y León, que son pues cada uno de los dos tipos estos de la pareja, y que tienen un nombre artístico en común, que es Palma Show. Me refiero que no es una... casualidad que este par haya caído en esta película, y de hecho pues yo creo que el Quentin Dupieux ha aprovechado el tirón comercial de este par de cómicos para meterlos en este barullo que no es muy cómico para mi gusto, pero que pues quizás se ha beneficiado un poco de la fama de estos dos actores, al menos en Francia. Palma Show, que es un nombre que perfectamente cuadraría con un show de variedades de los años 70-80 en Baleares. Total, en verano. Total. O una, Palma Show. O una gala de esas que hacía Telecinco. Sí, no. Cuando en los 90 pues, quería promocionar. Mira, precisamente, lugares turísticos. Precisamente, ¿no? Además de esas galas que dirigía y producía un señor que acaba de entrar entre rejas. No sé si estás al quite. ¿Un señor que hace galas de la televisión que ha ido al Talego? Sí, que era el malo de Torrente 2. Y que era ventrílocuo. No, ese señor que le metía la mano a los muñecos por la parte de la espalda. A Macario, a Rockefeller, a Monchito. No, no me digas. Sí. Es que no veo mucho las noticias yo. Bueno, pues lo han trincado con una red de blanqueo de dinero. Vaya. Cero sorpresas, estaba muy vinculado al PP, le daban de todo. Bueno, sorpresas, estas cosas pasan. Quizás un argumento de realidad que sirve para superar algunos de ficción. Además, quiero decir, le entraron en su casa, le pegaron una paliza y luego no habían robado mucha cosa y tal. Ya. Parecía un ajuste de cuentas. Ya, más que y ahora sale esto, pues... Vaya. Blanco y en botella. Toma Moreno. O sea, a lo mejor el personaje que... Sí, Toma Moreno. el personaje que interpretaba en Torrente 2 estaba más cerca de la realidad estaba de lo que pensamos. Estaba más basado en hechos reales que no en la ficción de los guionistas. Simplemente ya, por acabar con Mandeville, decir que también... aparecen en el reparto de la película, y esto solo puede ver gente que controla mucho así con el microscopio francófono del audiovisual, y es que tenemos, por ejemplo, a Romeo Elvis, que diréis, Romeo Elvis, qué nombre más horrible para un artista, para lo que sea. Pues que sepáis que es un rapper de Bélgica, yo lo conozco por el rap, no sabe qué cara tenía, pero claro, cuando salieron los créditos dije, hostia, si estaba Romeo Elvis aquí. Pues sí, hace un papelito de los que hay secundarios en Mandeville. Y además, sí que yo lo veo destacable que en el reparto también tenemos a un veterano secundario de pelis francesas de todo tipo, que es el señor Bruno Lochet, que también apareció recientemente la temporada pasada en Le Dernier Voyage de Paul W.R., que ya la comentamos por aquí, y es un señor que tiene una cara muy característica, que podría salir en la versión francesa de Las colinas tienen ojos tranquilamente y no desentonaría nada el hombre. Me refiero que es un secundario de estos con carácter, que ya solo de ponerlo ya mola, ¿no? Y que, bueno, pues estos dos gualtrapas de Mandeville lo putean un poco en su escena y ya está, el pobre hombre tiene que sufrir ahí las idas y venidas de los dos alicates estos, ¿no? Aparte de eso, concluiré diciendo mi análisis poco serio de Mandeville, que a mí la chica que grita mucho en la película no me hizo puta gracia. Y a todo el mundo le encanta y le salen unas carcajadas de lo más hondo de su corazón que flipas, y yo, chico, me quedé más frío... que un cacao lat frío. O sea, yo no sé. Y aparte, y que yo no sé si es porque me puse en el lugar del personaje, ¿no? Porque la chica que grita en Mandeville realmente tiene un trastorno, tiene una, pues eso, tiene una deficiencia cognitiva o no sé, alguna cosa científicamente y médicamente explicada, pero aún así la peña se parte el ojete con que grite en vez de hablar normal. No sé, cosas de humor absurdo. Se tiene que ir como el Joker repartiendo tarjetitas del Joker porque ríe y esta porque grita. Más casi, o menos. Casi. Más o menos, por ese lado va. Y vale. Joder, pues ese es uno de los puntos de risión más estratosféricos de la película. Pero bueno, yo, ¿qué quieres que os diga? No le viste la gracia. Tampoco pude, pero bueno. Pues no perdamos más tiempo con Mandibil. Ya está dicho todo. Mandibil y Mandonio. Pues... Vamos con la agenda, porque si no, no vamos, es verdad, a poder una agenda. Tenemos una agenda que no nos la merecemos, chaval. Sí, porque vaya, teníamos Samboy, teníamos, ¿no? Tenemos de todo. Mira, señor, señora, tenemos, de hecho, estos días se nos solapan dos eventos. Esto es un trago de agua en directo, que lo sepáis. Haré una amenización ya hecha, venga. Pues eso, yo bebo súper rápido. Ya dejamos la semana pasada el Festival Creep Show de Badalona. A medio empezar. Sí, correcto, porque ya había alguna actividad, sí, aunque todavía no empezaba la programación. Exacto, que ya la actividad ya lo comentaremos en otro momento, porque yo pude asistir presencialmente a alguna. Ya hablaremos de eso, os podéis imaginar cuáles, si recordáis cuáles había, pero sí. Ya lo hablaremos. Además, más adelante. Es la reedición de otras que has participado otros años en cementerios y sitios así, exacto, ¿verdad? Exacto, este año no ha sido cementerio, pero, sí, pero ha sido especialmente intensa también. Bien. Bueno, en cualquier caso, Creep Show en su segundo fin de semana entra también en el mes de julio y en estos próximos días vamos a tener pues ya las programaciones y los eventos que tienen que ver con proyecciones. Voy rapidísimo, creepshow.blogspot.com si queréis buscar la info, si queréis comprar las entradas, porque las proyecciones se hacen en el Circle, que es un auditorio pequeñito que hay en el centro de Badalona, al lado del ayuntamiento directamente, me refiero que más céntrico imposible, pero no es muy grande y con el rollo de hacer los ajedrezes de la seguridad sanitaria, pues tampoco cabe mucha gente. Pero bueno, vamos con que el día 2 de julio, el viernes, hay una proyección con música en directo, me refiero que tenemos a la película La Pasión de Jeanne d'Arc, La Pasión de Juana de Arco, del año 1928, del Cal Theodor Dreyer, que se va a proyectar con música de Agustí Busom y del grupo Coura, diciéndolo bien en catalán, que es Cobre. Me refiero que Coura es un grupo así duro, guitarrero, que le meten ahí a temáticas un poco pues hard dentro de la música rockera. Y claro, va a ser como un clash de película de época. Éxtasis místico histórico con el personaje de Juana de Arco y la tralla o música más tranquila, pero en plan experimental y con rollo guitarrístico de por medio, que puede ser una experiencia interesante. Esta proyección es el viernes a las 8:30. El sábado 3 de julio, aparte de homenaje a Richard Corben, por diferentes vías, online y presencial, vamos a tener a partir de las 6 de la tarde las proyecciones del pequeño documental de Diego López, La Dama del Fantaterror, dedicado al Galiné, que ya se pudo ver en algunos festivales la temporada pasada. También homenaje a Richard Corben en modo presencial con la proyección de su corto Neverwhere del año 1968. Me refiero que quizás esta es la clave para ir a la proyección de la tarde del sábado al Creep Show. Y luego, primera sesión de la sesión de oficial de cortometrajes a competición. Y a partir de las 8, la segunda sesión de cortometrajes a competición. Además, el sábado por la noche, a partir de las 9:30, noche asiática con una película de acción post-apocalíptica que se titula Dragon Fury Road, de China, del director Yue Song. Todo eso tenemos para el sábado y luego ya el domingo tendremos en la Doncella Club, que es un chiringuito de playa con muros de obra, o sea, me refiero, es un chiringuito que tiene edificio, me refiero, es más que un chiringuito que hay en Badalona muy conocido, la Doncella de toda la vida, y en sus aledaños, como ya se ha hecho en otras ediciones del Creep Show, pues se proyectará El palmarés 2020 del año pasado, porque no se pudo proyectar más que online y también se dieron premios y tal, y habrá rarezas, y yo supongo que también, pues no sé si darán premios a las dos sesiones de cortometrajes que se van a proyectar de este 2021. Me refiero a que todo eso, además, las anteriores proyecciones que os he dicho son de pago pasando por taquilla, pero el pack de la Doncella Club de Playa es gratuito y al aire libre. Me refiero que no sé qué más queréis, el Mediterráneo, la playa, unos cortometrajes de género terrorífico, fantástico, ciencia ficción y poder tomar algo ahí sentaditos en una butaca. Me refiero que o sea, es como si fuera el Phantos Freak, pero en la playa. O sea, ya más no se puede redondear la jugada. En fin, esto en cuanto a Creep Show Fest, que se nos viene encima en su segunda parte este fin de semana. Se solapa, desgraciadamente, pero a veces ocurre, con ese nuevo festival que nace mañana mismo, el próximo 1 de julio, que es ya mañana jueves, y que es el Fanboy, el Festival de Cine Fantástico y de Terror de Sant Boi de Llobregat, que nace en su primera edición en este 2021, a pesar de que ya hubieran querido haberlo hecho nacer el año pasado, pero no pudo ser, y que sepáis que va a haber proyecciones de jueves a domingo, del jueves 1 al domingo 4, y que vamos a tener diferentes charlas acompañando a las proyecciones y tenéis que podéis consultar también en la web oficial del festival, que es Fanboy, escrito como fanboi.com, como si fuera Fanboy en inglés, pero en catalán con la i latina ahí, fanboy.com, y ahí tenéis toda la info del festival. Por dar un par de notitas, el jueves 1 se proyectarán Zombies en el Cañaveral y Flesh Contagium. En el viernes 2 se proyectará El Psicópata, Anonymous Animals y, en retrospectiva, Aliens con S de 1986. Me refiero que va a haber oportunidad de ver en pantalla grande de nuevo la segunda de la saga Alien, en el caso de que pues no la hayáis visto en algún momento. Y el sábado, por ejemplo, pues tendremos la proyección de Don Filippo, de Sayo, de The Dawn of Kaiju Eiga, que es un documental sobre los Kaiju Eiga, muy interesante. Y luego, para acabar el sábado, una sesión de cortos sangrientos que le han titulado Sang Boy. Me refiero que también mucha sustancia suculenta y purulenta en el Fanboy en su primera edición. Y para el domingo, ya para acabar, en esta agenda dilatada de estos próximos días, pues el domingo 4, retrospectiva a mediodía, un poco pues de animación para poder llevar un poco a los niños, aunque también es una película para mayores, como es La Princesa Mononoke, por un lado. Luego habrá una charla sobre el papel de la mujer en el cine fantástico y de terror. Maratón de cortometrajes a partir de las 4 de la tarde, con final feliz, atención a la indicación. Y a las 7:30, película de clausura sorpresa. Me refiero que, a pesar de que es su primera edición y de que han tenido que esperar a parir esta primera edición sus perpetradores y tal, pues tiene muy buena pinta. Se reparten 4 días. Las proyecciones se hacen en un cine que hay en Sant Boi, que creo que es, no sé, igual lo digo mal, Can Castellet o alguna cosa así, que me refiero que es un cine de la localidad y en el que hay, pues, tenemos las comodidades de cualquier cine a la hora de las proyecciones, y este, pues, será el lugar donde se celebren las actividades del Fanboy en su mayoría en cuanto a proyecciones. Luego, y ya, Jordi, con esto ya no me voy a extender tanto, porque si no se nos acaba el programa. Quedan 2 eventos más para el resto del mes de julio, simplemente los voy a citar con fechas y con webs, y ya pues podemos seguir con análisis de películas o con lo que se tercie. El Phantos Freak también se va a volver a celebrar, afortunadamente, en 2021, en su edición 21/22, porque el año pasado también, pues por las razones obvias sanitarias, no acabó de cuajarse su edición física, y lo tendremos, guardar la agenda a estas fechas, lunes 12 de julio al viernes 16 de julio, de nuevo en el Parc del Turonet, en Cerdanyola del Vallès, muy cerca de la parada de Renfe, bastante fácil ir en transporte público, y Si queréis más info y estar actualizadas de, en cuanto a las proyecciones, que por cierto ya han salido los packs de cortometrajes que se van a proyectar cada día, www.fantosfreak.com. En torno a las 10 de la noche serán las proyecciones de Phantos Freak. Me refiero que si eres un currante, una currante, estás ocupada todo el día, incluso por la tarde, que sepas que en el Phantos Freak son sensibles a esta identidad laboral de explotado y explotada y comienzan tarde para que la gente que curra pueda llegar a tiempo. Me refiero que suelen ser proyecciones de unas 2 horas, en torno entre las 10 y las 12 de la noche aproximadamente, y ya sabéis, ya nos habéis escuchado hablar del Phantos Freak en otras ocasiones aquí en Sin Audiencia. Es un festival, un evento que nos encanta. Otro más que viene para el mes de julio aquí en Cataluña, Festival Nits de Cinema Oriental de Vic, 18 edición, tendrá lugar del 20 al 25 de julio, más tirando ya hacia la segunda parte del mes. Y si queréis información detallada de todas las proyecciones y actividades relacionadas con la cultura asiática en general, no solo con el cine que hay en el Nits de Cinema Oriental, pues tenéis que visitar así tal cual, sin poner ninguna cosa más, cinemaoriental.com, y ahí tenéis la web oficial de este festival que ya lleva la tira de ediciones allí en la localidad de Vic. Yo he estado un poco husmeando en la programación del Festival de Nits de este año y debo reconocer que comparado con otras ediciones, por ejemplo como la del año pasado, que el año pasado sí que finalmente pues hubo edición del Festival Nits de Cinema Oriental, y la he visto un poco menos imbricada con el cine de género en general. Pensar también, y no estoy haciendo una crítica, simplemente estoy puntualizando un dato, y es que el Festival Nits de Cinema Oriental como festival tienen cabida todo tipo de productos y proyecciones de películas con tal de que sean de procedencia asiática. No quiere decir que todo tenga que ser género. A veces hay más comedia, hay algunos dramas, hay algunos incluso documentales a veces también. Y me refiero pues que igual pues en algunos años se nota más el peso del género y en otros menos. Y para mi gusto, aunque también hay género este año, pues quizás pues yo he visto más cosas que son para todos los públicos en general, ¿no? Pero eso, ya os digo, que es simplemente una lectura subjetiva mía, que yo soy pues fanático del género y voy a degüello con el género, ¿no? Y dicho esto, cerramos la agenda dilatada de esta semana, y conforme vayan ocurriendo los eventos que os he ido anunciando, pues ya en la semana previa a que estén ocurriendo, pues ya los iremos diciendo, ¿si te parece? Perfecto, pues dime. Se me ha olvidado una cosa y si no lo digo me muero. Incluso es posible que me puedan envenenar con plutonio en algún momento de mi vida. Hoy había, en cuanto a estrenos, un estreno especial en Barcelona, un estreno limitado que tiene que ver con un activista del audiovisual, vamos a decir, de guerrilla de la ciudad de Barcelona. Y es que esta tarde, hoy, hace un rato, de hecho ahora se está proyectando, se proyectaba en los cines Girona de aquí de Barcelona a partir de las 8, la última película, largometraje, 90 minutos, ojo al dato, de Juan Carlos Gallardo. O sea, Juan Carlos Gallardo está llegando a proyectarse fuera de festivales en lugares como los cines Girona, que es un sitio en el que hay un amplio rango de registros a nivel de audiovisual. Y que sepáis que Maldición, he vuelto a cambiar, que es el título de este último proyecto en largo de nuestro querido Juan Carlos Gallardo, pues que sepáis que hoy se está proyectando, creo que en pase único, desafortunadamente, nos lo hemos perdido hoy porque tenemos que estar aquí en la radio, pero bueno, quizás en algún momento la película acabe pasándose por algún otro lugar o festival, pero que sepáis que existe y que Gallardo con Castrorama Producciones está a full. Y si tenéis alguna duda al respecto, solo linkearlo al Instagram y ya veréis que el tío no para de hacer movidas, todas de su rollo, evidentemente, porque él tiene su rollo y es lo que cultiva, pero que es un tipo que no para de currar y ahora parece que se esté multiplicando como los brazos de un pulpo. Así que dicho esto, ya podemos cerrar agendas, estrenos y todo lo demás y nos vamos a buscar asesinos de campamento o algo, ¿no? Yo qué sé, o algo por el estilo. Vamos a empezar con los asesinos de campamento. Tenemos, bueno, aquí es esta película. No penséis que hacemos spoilers porque el título de la película es el puto spoiler de la película. Lo que pasa es que se descubre tan rápido que tampoco se cuenta nada que no veas a los 10 minutos. Es más, yo incluso traigo una sinopsis escrita, para no equivocarme en directo, en la que no hago spoilers, ni siquiera el del título. Pero claro, es que el título lo tenemos que decir, claro, porque si no, no sabrán de qué estamos hablando. Claro, claro. Es una película de 2018, se llama You Might Be the Killer, o sea, igual eres el asesino. Sí, o tú podrías ser el asesino. Sí, bueno, yo te digo cómo la han traducido aquí, sí, sí, sí, igual sí. Eres el asesino. Y es una película de Brett Simmons, que creo es su tercer largometraje. Por ahí va. También hace el guión junto a Thomas P. Vitale. Es una producción norteamericana. Uh-huh. Hora y media, como tienen que ser las películas entrando dentro del terror. No, no es una parodia, pero es un terror con humor negro. Sí. Vamos a dejarlo así. Muy negro. Pero terror, ¿eh? O sea, hay momentos... Ya habéis escuchado el score al entrar. El score brutal. Es de ponerte los pelillos de punta. Sí, señor. Y que además lo firma el señor... Andrew Morgan Smith. Ese mismo. Y bueno, pues la película, ¿qué podemos decir? A ver, es una mezcla, es un batiburrillo. No sé si como homenaje del director, pero te vas a encontrar principalmente, yo he extraído cuatro películas que durante varias fases vas a ver claramente reflejadas. Sí. Obviamente, la referencia primordial es Viernes 13, uh-huh. el campamento Crystal Lake, porque bueno, esto pasa cuando un chico que tiene un terreno que pertenece a su familia, sí. Bueno, que está en un lago con unas cabañas, hace un campamento de verano cada año, sí. Y llama a los monitores antes de que lleguen toda la chiquillada, toda la chavalería, para, bueno, pues con los monitores tener unos días antes para comentar las actividades que se van a hacer, quién se va a encargar de cada cosa, y algunos de estos monitores repiten del campamento que de han ido otros años. Años. Sí, señor. ¿Vale? Además, una temática muy veraniega. Sí, no, evidentemente. Porque ahora mandamos a los chicos y a las chicas a los campamentos. Primera referencia clarísima, Viernes 13. Segunda referencia, la máscara. O sea, tenemos la máscara con giro al terror. Habrá gente que dirá, en la máscara 2 ya había... ¿Por qué dirá la gente? Pues porque el asesino de este campamento lleva una máscara. Correcto. Vale. Todo se ha dicho. Entonces ya has desvelado que, bueno, si se parecía a Viernes 13, donde Jason también llevaba una máscara de hockey, aquí lleva una máscara más del tipo primigenia de la película La Máscara. Sí, un poco que decía ritual. Que la máscara era, en la máscara era la de Loki, precisamente, o algo así. Ah, se, ¿sí? Se dijo, yo no, creo yo que no, sí. Yo no me porque acuerdo además, de tanto. Según cómo era la persona que se ponía la máscara... El personaje en que se transformaba era más benigno. Distinto. O más maligno. Uh-huh. Porque digamos que podía ser travieso, porque Loki es el dios de la locura y el engaño. De la burla, sí. O podía ser realmente malévolo. Creo uh-huh. que hubo una precisamente una máscara 2, que ya no la hizo Jim Carrey y tal. Y ahí, pues, el malo de turno, que era un mafioso, se ponía la máscara y se convertía, pues, en un verdadero demonio asesino, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues. Segunda referencia era esta. La segunda era la de la máscara. Tercera referencia clarísima, Scream. Recordad que en Scream, bueno, pues tienes un personaje que analiza todo lo que está pasando en referencia a lo que sabe de las películas de terror. Claro. Y, entonces, ¿y cómo pues, comportarse en según qué situaciones? Correcto. Y además aquí... tenemos una actriz que es Alison Hannigan, que la gente uh-huh. la recordará de la serie Buffy, Cazavampiros. Me temo. Que además yo creo que es junto al protagonista, que es Frank Kranz, sí. Que era uno de los protagonistas de Cabin in the Woods, de Por La ejemplo, cabaña del bosque. Entre otras. Entre otras. Creo que también hizo una serie que se llama Dollhouse o algo así. También. Y son los dos personajes más reconocibles, actriz y actor más reconocibles. Y Alison Hannigan hace un poco de sapientilla, como hacía en Buffy. Uh-huh. Que ayer era una rata de biblioteca, pues aquí es una experta en cine de terror, pero además no en cine de terror, sino extrapolando a la realidad lo que se ha reflejado en la iconografía del cine de terror. Uh-huh. O sea, ella tiene manuscritos, incunables, ella es encargada de una tienda friki, sí, señor. Pero aparte guarda archivos de libros raros y referencias... de cuando han pasado cosas reales que ajá. luego se han reflejado en el cine. Sí, señor. Entonces, digamos que, por la situación que pasa en el campamento, el protagonista llama a esta amiga que está regentando currando, su tienda, sí. currando, para consultarle lo que ha empezado a pasar en el campamento y qué puede hacer en esa situación. Y, por último, el cuarto referente gordo, porque hay muchos guiños y hay muchas cosas, sería sin duda pues ese Evil Dead, esa, por supuesto, esa posesión infernal, que también veremos guiños y veremos cositas referentes a posesión infernal. Todo esto en una película, además, que va a jugar muchísimo con el espectador en el orden como cuenta las cosas. Sí. O sea, no es que haya flashbacks, es que te desordena absolutamente todo. Te lo reordena, luego te lo vuelve a hacer pasar por delante, por detrás, por aquí un giro. Ríete, bueno, de Pulp Fiction. Sí, o sea, en este sentido, la película, como transita por caminos que el espectador avezado de cine de terror o comedia negra ha visto mil veces, uh-huh, pues lo que hace es un poco es compadrear con el, sí, espectador para darle juego y que la función sea entretenida y no caiga en ser repetitiva buscar puntitos de originalidad. Incluso, ¿no?, sin que sea en sentido práctico interactiva, funciona casi, bueno, como, sí, un interactiva, ¿no? Sí, porque sí, sí, formula y hace cuestiones al espectador cuando, sí, ocurren las cosas. Hace jugar un poco al espectador porque digamos que el protagonista, dentro de la vorágine que está pasando en el campamento, no tiene muy claro cómo han ido transcurriendo los acontecimientos. Pues no. Y entonces, como se los tiene que contar a su amiga experta en slashers. Sí, en que lo maligno suceda de verdad, pues un poco de la misma manera que él va recordando y la protagonista se va enterando para ayudarle de lo que ha ido pasando, el espectador se entera en ese momento también de qué situaciones han ido produciendo. Sí, señor. Así entonces, en el momento que hay el recuerdo, pues viene el flashback, ¿no? Entonces, bueno, pues la construcción de la película es muy dinámica y te hace entrar en el juego. O sea, realmente es lo que le comentaba a Javi fuera de micro, que la jornada de clausura del Festival de Cinema de Terror de Sabadell, esta edición 9,5, sí, señor, pues realmente se lució con un triple programa, poniendo You Might Be the Killer, poniendo Bloody Hell y poniendo, que si da tiempo hablaremos de ella también, Cuidado con los extraños, que se llama en versión original Better Watch Out, sí, señor, y que es un programa triple. Para sesión en festival, sin duda, muy logrado, muy entretenido y muy disfrutable. O sea, se lo tuvo que pasar la gente en grande. Sí, señor. Y además, luego hemos ido transmitiendo esa diversión, ¿no? Porque por eso estamos hablando aquí exactamente de You May Be the Killer, porque además de ser una película de 2018 que no había pasado por el programa, yo tampoco, al menos personalmente, tenía noticias de ella ni me había dado cuenta en su momento cuando llegó a salir o lo que sea, y joder, pues ha sido una sorpresa. Es una vuelta de tuerca al slasherismo de campamento, inicialmente al menos, que es bastante original. Me refiero que, aunque tengamos muy sobada la temática de Viernes 13 y sus imitaciones y sus seguidores y tal, la película consigue tener registros súper frescos a nivel guionístico. Me refiero que a ese nivel, pues no hay crítica posible negativa para You May Be the Killer. Y además, eso, que con ese juego, ¿no?, también con el espectador, en el que incluso pues se produce un countdown de monitores en pantalla, por decirlo de alguna forma, ¿no? Dentro de, sí, a lo largo con, de la con algunos saltos temporales y algunas rectificaciones. Debemos, sí, advertirlo. Me refiero que hay que estar atento también, porque dices, hostia, pero este al final, como, en fin, que coge todos los clichés del slasher y los retuerce, les da la vuelta, los pone del revés. Tiene algunos momentos bastante originales, esto hay que decirlo, aunque algunos se podrían ver venir si te sentaras a hacer un guión sobre slasher, si les tuvieras que dar la vuelta, ¿qué harías? Pero aún así hay algunos que dices, hostia, esto no se me habría ocurrido o esto no había pensado en ello, ¿no? Me refiero que ese nivel también, aunque seas un espectador o espectadora experimentada en el slasher o en el cine de terror, vas a encontrar frescura aquí también, ¿no? Que me refiero que es uno de los puntos más guapos que tiene You May Be the Killer. Y bueno, y aparte de los referentes conceptuales, como ha explicado Jordi hace un momento, visuales también tenemos unos cuantos. Y joder, o sea, es que el propio campamento donde pasan las aventuras de esta película se llama Camp Clear Vista. Me refiero que os suena algo, ¿no? Pues eso. Sí, de Crystal Lake, exacto, a Clear Vista. Entonces, asesino enmascarado dentro de un campamento lleno de monitores que han vivido su vida hasta ese momento y que van a morir en ese verano. Utilizando principalmente arma blanca, armas blancas. Armas blancas. Asesino enmascarado con máscara especial, como ya ha explicado Jordi también. Algunas de armas blancas de las que aparecen son también de procedencias un tanto ritualísticas. Me refiero que... Y un diseño chulo, ¿eh? Sí, diseño de producción guapo. Me refiero que si veis la película a veces también catalogada como paranormal, es por algo. O sea, no es solo terror, sino que también en el argumento hay elementos que son... Pues que no son de esta realidad solamente. Me refiero que ahí tenemos pues de esas influencias que ha hablado antes Jordi, bien mezcladas, bien barajadas, llevadas con ritmo, porque la película también pues es muy rítmica, va un poco a saco. Si se parara un poquito, seguramente aburriría, y entiendo que también pues tanto el director como el guionista han planeado muy bien la ejecución de la peli en ese sentido, a nivel de secuencial, ¿no? y argumental. Y que, joder, que tiene ese toque de comedia negra y esos buenos giros que te dan ganas pues de que la película hubiera llegado a más y hubieran hecho más partes. Y quizás... Bueno. ¿Quién sabe? El final queda abierto. De hecho, ahí... final abierto, escena en créditos y todos los detalles que igual te gustaría tener en tu película de terror favorita. Pues aquí también sí, tenemos cierto, ese tipo de elementos. Ha dicho bien, escena en créditos. No es post-créditos, exacto, sino es después de que ha acabado la película, pero antes de empezar a deslizarse los créditos, hay una pequeña pausa con fundido a negro. Ahí está la y cosa. Hay una escena. Decir que, aunque es una serie B, es una producción modesta, sí, está muy bien a nivel de efectos. Porque hay efectos como buen slasher, un poco gore, alguna cabeza partida en dos y tal. Vaso y no desmerecen nada, ¿eh? O sea, están bien hechos y curraditos. O sea, en este sentido, la película, oye, pues nada mal. Sí, yo también querría pues puntualizar, por ejemplo, que el protagonista, Sam, el jefe de monitores del campamento, aparte de haberlo visto, como tú muy bien has dicho, pues en esa serie Dollhouse y en La cabaña en el bosque, es un tipo también que lleva participando en producciones de género de diverso pelaje que van de La Torre Oscura a Bloodsucking Bastards, por ejemplo, o sea, de pelis super comerciales a pelis super pues de bajo presupuesto. Es verdad, Bloodsucking Bastards también salía, claro, sí. O una que yo no he visto, pero tú sí que has visto, como es el Mucho ruido y pocas nueces de Josh Whedon, que también, hostia, está. Lo que pasa es que ahora no, claro, lo ubico. Sí, sale mucha gente en esa película. Sí, sale mucha gente, es en blanco y negro, reunión de amigos, sí. Además estaba yo un poco... Buah. Me refiero que es un tipo que ha picoteado en todos los niveles, un poco de la producción audiovisual de género, ¿no? Me refiero que ese nivel pues es un tío con experiencia, quizás no muy conocido, pero que aquí, en el perfil de jefe de monitores en este campamento asediado por un psico-killer, fuera de sí, estresado, totalmente en ataque de pánico al principio de la película, y que tiene que llamar a su amiga Chuck para que le asesore en esos momentos en los que su vida pende de un hilo y de un machete que lleva un tío enmascarado fuera de donde está él en la cabaña, pues yo qué sé. Un buen consejo puede ayudar. Sí. Y más de una experta. Y más una experta como Chuck, que, bueno, tú ya has dicho que es una actriz, que Alison Hannigan, que está más bregada, por decirlo de alguna forma, en el medio televisivo, aparte de Buffy, pues luego también ha estado pasando más adelante con los años en series que igual no son tanto del rollo de Sin Audiencia, como Verónica Mars o como Conocí a Vuestra Madre. Me refiero que son series que no dejan, bueno, de ser, claro, de cierta manera, populares también. La gente más de género la conocerá por Buffy, porque además la hizo antes. Claro. Pero, por ejemplo, yo le digo a mi hija que sale Alison Hannigan en una película de terror que he visto este fin de semana... Y flipa, porque ella es súper fan de Cómo Conocí a Vuestra Madre, por ejemplo. Y la tiene pues muy encasillada allí, ¿no? Qué bueno. Y además yo quería hacer hincapié también en la excelente música que hay en You May Be the Killer. O sea, no es que seamos pesados, ya habéis escuchado el clip de audio de la entrada. Si la película reúne todos los conceptos, todos los clichés del slasher... La música es que parece un slasher, tú te la escuchas sola, sin la película delante, y te entra el cague, me refiero que tiene esos trémolos, esos staccatos, esas subidas y esas bajadas musicales que son muy prototípicas de película con asesino en serie, y que aquí pues lo que es la música pues te introduce más si cabe en el fango de esa noche loca en ese campamento en el que todo el mundo está palmando. Y quería un poco hablar del currículum del señor Andrew Morgan Smith, porque es un tipo que ha hecho muchos productos a nivel de score de presupuesto ajustado, pero es que vamos a decir que You May Be the Killer es uno de sus proyectos más mainstream, porque Andrew Morgan Smith, que por cierto ya habéis escuchado que lo hace muy bien, ha estado poniendo música a proyectos anteriormente como Jeepers Creepers 3, Summer Shark Attack, empezamos con los sharks, con las películas de tiburones digitales, Zombie Shark, Ghost Shark, hostia, Caimanes Mutantes, Arachnoquake, que esto es terremoto y arañas gigantes, creo, o Alien Tornado. Me refiero que el señor Morgan Smith ha estado viéndose a la fuerza, por motivos laborales, películas que igual mucha gente ni siquiera se acercaría a tocarlas con un palo o con una pértiga, pues este señor que también hace los scores, pues ha tenido su época de currante de la parte baja de la industria, y poco a poco pues ha ido consiguiendo pues proyectos más serios o más interesantes, pues como es esta You May Be the Killer, que supongo que le pega 200 vueltas a cualquiera de esas que acabo de nombrar y que no he visto, pero que me ha hecho mucha gracia ver cómo pues a veces las carreras profesionales de la gente en el cine pues empiezan con la base, ¿no? Y con la parte, por la parte baja de la pirámide, y luego pues vas un poco tomando tu cierto vuelo. Entonces quede ahí un poco pues ese reconocimiento a este currante de los scores que ha tenido que lidiar con tiburones con todas las variantes posibles y otras criaturas para musicarlas en su animación por ordenador. Y antes de que se me olvide, por completismo, sí, evidentemente Alison Hannigan, también conocida por su papel en la serie de películas de American Pie, es aunque verdad, no sean de gran recuerdo para mí porque sale el capullo de Sean William Scott, que no lo soporto. Bueno, Dicho queda que también pues supongo que contribuyó a su popularidad en su momento, de esta actriz me refiero, participar evidentemente. Son pelis que son muy populares, muy comerciales y bueno. No, y que abren puertas, pues sí, es decir, seguramente Buffy y American Pie le abrieron la puerta a hacer Como conocía vuestra madre. O sea, eso es seguramente. Bueno. Y es su papel más mainstream. Y respecto, yo no sé si vas a contar, tampoco vamos a contar mucho más, porque lo que hay que hacer esta película es disfrutarla, mente abierta, y en hora y media te lo van a dar todo. Y meteros entre pecho y espalda un festival de muertes, ironía, humor negro y monitores masacrados. Sí, señor. Brett Simmons es el director, y este señor últimamente se ha dejado ver por una serie de televisión que quizás algunos inaudiencers han podido catar, que se llama Pandora. No sé si es muy buena o muy mala, pero me refiero que después de haber hecho You May Be the Killer, en vez de hacer You May Be the Killer 2, ha estado un poco entretenido en labores televisivas. Y por eso quizás pues no ha estado haciendo la segunda parte o algún otro proyecto nuevo, que supongo que, visto el resultado que ha tenido esta, pues yo qué sé, yo le animaría a Brett, tío, yo qué sé, márcate otro guión de estos de giro de culo de algún subgénero que puede ser un buen revulsivo, o incluso pues una segunda parte de You May Be the Killer también sería muy bienvenida en muchos festivales. Así sí, que señor. Dicho esto, creo que lo tenemos todo con este título. Y yo creo que nos queda un cuartito de hora para darle a Better Watch Out, ¿no? Podemos darle a Better Watch Out con tranquilidad. Sí. Sí, otra cosa es que nos acerquemos a la hora que deberíamos tal, pero no, o sea, tenemos todavía esos 15 minutillos, 15 minutillos. Bueno, que pues podemos vamos, estirar un poco ahí vamos la jugada. Vamos a darle, así cerramos ya lo que se vio en la maratón del domingo del Festival de Cinema Terror de Sabadell. Sí, porque la hemos alargado de narices. Sí, y bueno, pues Better Watch Out, película de 2016, aquí titulada Cuidado con los extraños, sí. Es una producción australiana, también 90 minutos, canónica. Sí. Y no nos andemos por las ramas, por favor. Y tenemos al señor Chris Peckover a la dirección y compartiendo guión con el creador de la historia, un tal Zach Kahn. Uh-huh. Bueno, pues aquí lo que tenemos es una película de giros. Porque... Vamos a decir que también le da la vuelta a un subgénero en el que tenemos costumbre de ver en el cine de terror también. Es que yo no diría que es un rape and revenge, pero un poco sí. Bueno, si You May Be the Killer te gira el culo de los slashers, esta le gira el culo a las home invasions, por decirlo de alguna forma. De alguna manera sí. A ver, sí, ¿no? Es entre un rape and revenge y una home invasion, pero... Girados. A ver, hay mucha gente que ha dicho que es el solo en casa del terror. Yo creo que es una buena definición, pero viendo lo que pasa luego en la película. Pero es un poco superficial, quizás. Bueno, superficial, pero... Porque además sí que tiene elementos de solo en casa. De hecho, la película se permite la parodia de un momento en concreto. Fílmico en concreto de la película de Solo en Casa, pasándolo por el tamiz del programa de Cazadores de Mitos. También, o sea, haciendo una doble jugada ahí. Doble jugada, que importante. Bueno, que es un combo que yo creo que además queda bastante bien. Pero yo también emparento un poco esta producción con Scream. Pues en cuanto al tema de cómo se producen algunas cosas, el que pasa mucha actividad en una casa, los giros que te vas encontrando a medida que va transcurriendo la historia. Entonces, aparte de esto que os hemos contado por comparación, que tampoco os hemos dicho nada, cuanto menos sepáis de la película, pues mejor. Sí. O sea, sencillamente... os diré que, muy sucintamente, es historia de unos padres que se van fuera y dejan al niño con la niñera. En la noche de Nochebuena, o algo por el estilo. Porque además esto también lo emparenta con Solo en Casa, de que pasa en Navidad. Exacto. ¿Vale? Entonces. Importante dato. Sí. Entonces, con eso ya tenéis suficiente. No necesitáis más información. Decir que además del reparto... La cara más conocida es la de Virginia Madsen. Que yo flipé cuando la vi. Dije, hombre, Virginia Madsen, ¿cuánto tiempo? Es la madre del niño. Del chaval que hay que cuidar. Que hay que cuidar. Sí, señor. Y luego los personajes principales, pues claro, son la niñera y el niño. Sí, que son Olivia de Jonge, la chica que hace de niñera. Y Levi Miller, que es el niño. Bueno, es un niño, es un chaval de 12 años. Claro. Pensar también, y hago una acotación, que la peli es de 2016. Levi Miller es un chico en la peli aproximadamente pues de 12, pero claro... Sí, que ya debería tener 13 o 14. ¿Veis fotos de Levi Miller ahora, en 2021? No, porque además este chaval, que por cierto lo hace muy bien, bien. Es un actor, el alma de la película. Es un actor australiano que empezó como modelo. Modelo pues de niño, porque es guapete, es bastante guapete. Y bueno, se ve que ha hecho bastantes cosillas en el cine, tanto en cortos como en largos, pero ahora tiene una en postproducción, porque por la pandemia, aunque la rodó en 2019, aún no ha salido, pero dejó de hacer películas en 2016, y es una pena porque yo le veo futuro, le veo madera. Joder, o sea, es que pocas veces a mí me ha puesto los pelos de punta una interpretación de un niño. Sí, porque a veces los niños cagan las películas. Sí. Te sacan fuera porque no acaban de actuar. Pues este no. Aquí es al revés. Aquí es que te pone en tu sitio y es el Luke, el personaje de Luke, el niño pues de familia adinerada que va a pasar la noche con su niñera y en la que van a pasar todo tipo de sucesos en esa casa, el que es un poco el motor de la película y su interpretación va acorde con ese motor. Y si por mucho esfuerzo de Olivia de Jonge y de otros secundarios, si no fuera por el Levi Miller, la película haría agua. Sí. Y la peli se sostiene muy bien gracias a esa interpretación, que es robusta, fuerte, es el eje de la historia. Sí, hace el soporte. Y a pesar del mogollón de cosas, porque no os vamos a decir nada, os vamos a picar para que piquéis al play de esta peli, tengan que ocurrir, pues es gracias a que Levi Miller, el personaje y su personaje Luke, que están pues impresionantes en todo momento, desde el principio hasta el final girado, porque es una película además que vamos a decir sucintamente que Better Watch Out va evolucionando como argumento y que es una película que empieza incluso con un tono, no voy a decir amable, pero sí un poco cómico, y se va oscureciendo, se va enrareciendo, se va pudriendo por el camino. Correcto. Igual que la película anterior tiene un tono de humor negro durante toda la película que mantiene, aunque sí. tenga escenas que realmente pues sean de terror, aquí en Better Watch Out puede haber un tono de comedia en algún momento, pero la película llega a un punto donde aparece un perfil psicótico muy duro sí. que realmente, hardcore. Joder, empieza a rascar... En la piel de la gente del espectador y le va haciendo herida y cada vez más, porque va ahondando donde ya te ha hecho la herida, sigues rascando, sigue sangrando y no te deja. Y entonces es aquí donde yo creo que la película cambia el registro, pero funciona mejor. Claro, porque es. Vamos a decir que es el momento en el que ella. Como película y como argumento original, se acaba desarrollando, ¿no? Después sí. de esa intro que es un tanto, pues también un poco estándar de historia de estándar, navideña y tal. Niñera, un poco jiji, un poco jaja. Solos en casa, ¿qué puede pasar? Pues una home invasion, bueno, o sea, muchos elementos conocidos, pero que el guión sabe jugar muy bien con ellos, sabe llevar muy bien a actrices y actores para que sus personajes también sepan encauzar la historia para llevar al espectador donde la película quiere, sí. no donde el espectador querría ir. Y la verdad es que el cuerpo se va girando a medida que van pasando los hechos. Se va girando y yo os digo una cosa, o sea, y no le estoy tirando flores extra o gratis a Better Watch Out, pero a mí me dejó mal cuerpo la película un ratico después de que acabó la proyección, ¿eh? Y mira que luego, esta creo que la pusieron en medio en la maratón triple, en la triple maratón, y después aún vino Bloody Hell para sacarte un poco otra vez la... Sí, Bloody Hell otra que tiene humor negro, pero que también, joder, también es durilla. Es chunguela, pero claro, yo, o sea, acabó la maratón, acabaron las tres películas, me fui a los ferrocarriles... Y la que te hacía más pensar era esta. Y en vez de darle vueltas a las otras, yo estaba con el Better Watch Out ahí. O sea, que me refiero que al nivel de impacto también para el espectador es importante. Porque aparte de que sorprende, cuando la película se vuelve oscura o chunga y empieza con el mal cuerpismo, pues aparte de dejarte un mal cuerpo conceptual, como... sobre todo por las perfiles, por las cuestiones psicológicas de algunos de los personajes que hay en la peli, aparte también a los efectos físicos que hay en los personajes de esa perturbación, también es bastante durita. Me refiero que a nivel de explicitud la peli no está nada mal. No, la película quizá no es tan explícita como la del campamento, no, pero porque no lo necesita. No es explícita de una manera efectista, pero sí es explícita de una manera realista, que a veces es peor, yeah, porque cuando a ti te clavan una puñalada y ves que te estás desangrando poco a poco y nadie tapa aquel agujero y te sigues desangrando, eso es mucho peor que ver cómo a un tío le parten la cabeza por la mitad con un hacha y se le abre la cabeza en dos, porque allí ha acabado todo. Uh-huh. Entonces, es menos efectista, tiene menos fuegos artificiales, pero cala más. Sí. Por eso yo me ha gustado tanto esta selección, porque creo que son tres películas parejas en calidad... muy disfrutables y que son algo más que una película de terror con ciertos momentos de comedia. Todas tienen sus momentos, van su trasfondo sí. y pueden rascar un poquito en la superficie y dejar una inquietud en la espectadora o el espectador. Entonces, sí. bueno, yo recomendadísimas las tres, muy disfrutables. Recordad que son películas que solo se pueden ver normalmente en el marco de festivales. Uh-huh. Escarbad porque se pueden normalmente en versión original conseguir. Claro. Y que valen la pena porque os sacan un poco de todo este circuito mainstream o comercial que estamos acostumbrados y donde las producciones de terror que puedan llegar evidentemente no son estas. Claro, y a mí me maravilla el hecho también de que cualquiera de estas tres, Better Watch Out, You May Be the Killer o Bloody Hell, hayan pasado, que mis narices son las narices de cualquiera, me refiero que no es que porque hagamos un programa de radio estamos, pues claro, también pues acabamos viendo más material, muchos festivales vemos, y tal. Vemos programaciones, vemos títulos, nos suenan algunas aunque no las hayamos visto, pero es que el digging que ha hecho el equipo del Festival de Cinema de Terror de Sabadell con esta maratón en concreto a mí me ha dejado, pues eso, sorprendidísimo, porque son tres títulos que de los que no es que no me sonaran, es que no sabía ni que existían y que tienen el pozo que tienen, ¿no? A nivel de quality, a nivel de, yo por de lo entretenimiento que, e impacto. Por lo que he podido ver, You Might Be the Killer sí que estuvo en Sitges 2018. Claro. Pero Better Watch Out, no he encontrado información que hubiera estado en festivales que pasaran por España. Lo dije, no lo sé. Pero lo que sí tengo claro es que un festival que es pequeño y que tiene que ir a conseguir películas que dejen satisfechos a sus espectadores, está muy bien que no se cierre al año de emisión del festival o el año anterior. Pues sí. Porque no es necesario ir repescando lo que ya ha pasado por todos los festivales. Si puedes indagar un poco más y rescatar películas de 2018, 2016, 2014, 2017, oye, pues ábrete el campo y hay seguro producciones interesantísimas que van a dar la calidad deseada a la gente que vaya a ver el festival y aparte va a evitar una repetición. Una reiteración. Porque además, los que somos carne de festival somos más o menos los mismos siempre. Ya. Entonces, si damos las gracias por tener una tierra tan prolífica en festivales como es Cataluña, que tiene festivales de terror, los que quieras y más, y cada vez más, y sí, ahora señor. Fanboy, o sea, cada año más. Eso es maravilloso. Pero también, si se evita la reiteración, pues miel sobre hojuelas. Pues sí. Y además, este ejemplo de maratón, de estos tres títulos que estamos comentando últimamente, lo que nos está demostrando, al menos en parte también, es que en la factoría de la Osploitation, de la factoría del cine de género australiano, hay una mina. Y esa mina quizás debería visitarse más a menudo, no lo sé, ¿eh? Bueno, es otra conclusión que saco yo de que ya van de vez en cuando los Sitges, festivales. Ya desde los hermanos Spirit, ya hace dos décadas prácticamente ya ha indagado en el género australiano, pero sí que es verdad que se han dado cosas muy interesantes. Aquí hemos reseñado varias. Pero bueno, es una buena cantera, o sea, sin duda. Nos fijamos en. Pero bueno, también producciones pequeñitas americanas pasan desapercibidas y luego son supervisionables. Me refiero que, o sea, no solo tenemos que mirar a los europeos underground, o a los asiáticos, o a los yankees independientes. También hay que mirar a los australianos, porque en cualquier sitio, o a los sudafricanos, que últimamente también nos están haciendo volar la cabeza en algún momento. Directamente. Y que cualquier sitio es bueno para hacer género, ¿no? A mí, Better Watch Out, además, yo querría un poco emparentarla con el rollo vamos a decir, el título o el género más en castellano, los asaltos a casa cuando no están previstos, me refiero a lo que se denomina home invasions. A mí me ha recordado en algunos momentos también a otra home invasion que es bastante hardcore, como es Al interior. Me refiero que nos puede sonar a The Strangers, a otras películas en las que entra gente en tu casa sin tu permiso y que te van a hacer perrerías o algo peor. Pero tiene algunos puntos también en común con Al interior que dije, hostia, qué cabrones, también les gustaba el cine francés de género cuando estaba en su apogeo, ¿no? También estos australianos, el Chris Peckover, ¿no? Que es el que hizo la peli. Y no sé, me agradó, ¿no? Me congratuló en cierta manera. Yo sí te digo a qué película me pasó por la cabeza. Sería spoiler. Bueno, más que ser spoiler, es por el perfil psicológico del personaje. Sí. Yo me vi allí reflejado un poco Funny Games. Pues podría ser otro gran ejemplo. Sí, o sea, sin ningún tipo de. Lo cual engrandece la actuación. Amplía ahí. De uno de los actores. Sí, del que lleva la batuta. A ver, o sea, tenéis que. Bueno, creo que la hemos vendido bien. Tenéis que echarle un vistazo a Better Watch Out, a las otras también, pero esta, si cabe, para mí tiene el añadido de que es una peli que, aparte de su comienzo, pues es una peli más seria, chunga y que va a a buscarte tu límite como espectador en algunos momentos también. Me refiero que es una película de esas que sabe que hay determinada parte del público del cine de género que ya tiene demasiada experiencia y que le da igual todo. Y aquí en algunos momentos se ponen firmes, se ponen serios y te dicen, bueno, pues aquí tienes hasta aquí hemos llegado, esta situación, a ver qué te parece, a ver si entra dentro de tus parámetros de espectador avanzado, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y para los que tengan tentaciones también de La Niñera, que La Niñera hubo primera y segunda parte, emparentarla con La Niñera, decir que el registro es bastante diferente. La Niñera era comedia negra todo el rato. Claro. Aquí el tema de comedia negra se pierde para ir rápidamente a una cosa más seria y más de psicopatía. Y además el tono es distinto. O sea que La Niñera es otro registro, también disfrutable, pero no vais a encontrar a La Niñera en Better Watch Out. Sí, la verdad es que a mí de lo que me da pena de este... Bueno, de Babysitter en de inglés. Babysitter también, sí, de... lo que realmente pues a mí me duele, bueno, o no es que me duela, sino que me da pena, es que he estado mirando a ver si este director había echado algo más y es que se plantó con esta película. A veces bueno, ocurre. A ver, es relativamente reciente, es 2016. Sí, a veces tardan más en rodar. Los proyectos no a veces lentos, tal, pero dices, pero hostia. Bueno. Y este tío no llamó la atención de alguien, de un productor que dijera, hostia, toma unos pocos miles de dólares australianos que me sobran. Hazte otra peli de estas que gira los culos de la gente hacia adelante. No perdamos la esperanza. No, o sea, yo pienso que hay nivel, tanto en el guión como en la dirección de Better Watch Out. También me da un poco de pena pues que el señor Levi Miller pues no esté... Sí, le ha pasado un poco como a Chris Peckover dirigiendo. Exacto. Pues a él actuando. Sí. Quizás igual, yo qué sé, les han puesto una X en su pueblo. Bueno, es jovencillo, debe tener ahora 19, 20 claro, años. Sí, entonces, que a veces con los actores jóvenes también pasan miles de historias o simplemente buscan otra carrera profesional. Mira, no me acuerdo ahora el nombre, pero el actor que hizo de Joffrey, Baratheon en Juego de Tronos, sí, decidió retirarse de la actuación después de concluir la serie. Sí, porque fue todo muy intenso. Muy intenso, y además, precisamente, o sea, hablaba cómo tuvo que ser su actuación para que hubiera gente por la calle lo insultara. Ya, pobre chaval, ¿no? Pobrecico, tío. Con lo bien que lo hacía. Joder, tío, lo hago bien y encima la gente me odia, ¿no? Hostia puta. Claro, y eso en un punto en el que quizás pues no tienes claro a lo que te quieres dedicar. Tu futuro, sí. o no tienes claro que tienes que pagar determinados peajes por determinados trabajos, dices, hostia, pues que le den morcilla al cine, a las series, que yo quiero ser un tío que puede ir por la calle sin que le amenacen, ¿no? O cualquier otra cosa por el estilo, ¿no? Entonces, en cierta manera, también es entendible. Y, a ver, Levi Miller no es Jeffrey, pero... No digas más de la cuenta. No voy a decir nada más. Nada más. No, porque me estoy pasando ya. Me he dado cuenta cuando lo estaba diciendo. No, es que yo he sacado precisamente este personaje y luego he dicho, pues la comparación a lo mejor va a ser demasiado. Olvidar que hemos hablado de Juego de Tronos en este programa, por sí, favor. Señor. ¿Vale? Bueno, no lo pides del todo porque nos vamos a despedir y eso siempre nos retrotrae a Juego de Tronos. Es verdad, sí. O sea, es que estamos amarrados a Game of Thrones, queramos o no. Porque... Sí, que por cierto, ha habido noticia esta semana. Sí, dámela por favor, porque no me he enterado de lo de Moreno, tampoco pues, de esta otra. George R. R. Martin ha dicho que ya tiene escrita la sexta novela, que la va a publicar por fin. ¿La sexta o la séptima? La sexta. Es la sexta. La ¿no? sexta. Es que ya me pierdo ya. ¿Que habrá siete? Vale, o sea, va a haber siete, pues. Va a haber siete. Vale. Y que no va a ser el mismo final que la serie. Hombre, pues a mí me congratula. Porque, recordemos porque que la serie se saltó muchos personajes, muchas tramas y tal, y él dice que va a ir por otros derroteros, que la serie está muy bien, pero la serie concluyó, y él a la saga literaria le quiere dar otro final. No, y además, si os acordáis de cómo, dónde acaba argumentalmente el quinto libro, que es hasta donde hemos podido leer por ahora... Danza de Dragones. Ese mismo, pues... El argumento colectivo pues va para un sitio que es incluso mejor todavía que el que hay en la serie. Entonces, yo entiendo a George porque no puede tirar a la basura por el éxito de la serie todo ese valor potencial que tiene lo que ella ha escrito. No solamente eso, es que a él le gusta mucho el dinero también. Ya, no nos equivoquemos. Le gusta comer bien. Entonces, evidentemente, si da otra cosa diferente a sus lectores de lo que ha dado la serie, pues tiene asegurada la fidelidad de que le dan sus libros. Y además es un valor añadido para el lector que realmente no va a saber lo que va a pasar. ¿Vale? No. Ahí está, sí, porque que novelar o poner por escrito lo que has visto ya en la pantalla a veces suele ocurrir al revés, no al derecho. Entonces... De hecho, guionísticamente, la serie fue muchísimo más sólida a nivel de guión mientras tuvo el respaldo de los libros detrás. Pues claro. Las últimas dos temporadas se precipitan los hechos precisamente porque no hay un soporte. Claro. Que aunque pueda Martin aconsejar y decir por dónde ir a los guionistas, evidentemente se fue perdiendo ese soporte literario que eran unos cimientos pues muy bien asentados, y las últimas dos temporadas son precipitadas en todos los sentidos. No, desde que parecía que iban en la Enterprise con viajes con teletransporte directamente, sí, tal cual, a otras cosas, ¿no? Sí, y sin quitar que ha sido una gran serie y que yo me lo he pasado. Una gran serie, y además que no, está claro que la querían finiquitar tarde o temprano. Fue más tarde que temprano, afortunadamente. Y una forma práctica de finiquitarla era separarse de la influencia de los libros. Y así pues tienes una libertad más o menos acertada, pero libertad para acabar la historia. Si hubiera seguido los libros, pues no se les hubiera pillado seguramente la pandemia rodando la serie. Pero no solamente eso, veían que Martin se lo tomaba con mucha filosofía, claro, con tranquilidad, y la serie tenía que concluir, HBO tenía otros proyectos. El ritmo del audiovisual va a otro ritmo, no es literatura, está claro. Bueno, pero yo creo que también comercialmente a Martin le va a ir bien. Siempre, eso es, ya lo has dicho antes, y creo que en ese aspecto tiene una de dos, o buen ojo o un buen asesor. Bueno, él ha escrito muchas cosas, pero él se ha movido como pez en el agua en la televisión. Recordemos que él parte de su fortuna la hizo con guiones de televisión, uh-huh, y siendo asesor en series, y que es un medio que le es afín tanto como escribir. Sí, y que aparte pues su serial escrito está súper influenciado por la forma de culebronear que tiene la televisión. Es un pero el libro, o sea, es un folletín. Nos puede gustar mucho, pero es un folletín, es un culebrón. Es un folletón. Sí, señor. Bueno, pues bueno, nos tenemos que marchar. Sí, porque si no, nos tiraríamos aquí una hora y media más. Con esa insigne despedida que tenemos guardada de Juego de Tronos y que nos la adaptamos a nuestra idiosincrasia sin audiencera. Y que, pues, la vamos a decir como es habitual, no sin antes recordaros que vamos a volver a escuchar al señor Andrew Morgan Smith, su score para You May Be the Killer, excelente score. Si lo encontráis por el internet, ponerlo sin la película, hayáis visto la película o no, y ya veréis qué score más de pelos de punta para arriba que es. Y si al principio hemos escuchado el track Bloody FaceTime, ahora vamos con Splitting Headache en cuanto nos despidamos, como es debido. Valar Morghulis, monitores de campamento. Sí, motherfuckers de Australia, de Estados Unidos, da igual, vais a morir todos.